domingo 7 de agosto vamos a hacer una juntada de fierreros autos clásicos acá en Cañuelas. Lo hacemos en conjunto con Ariel Chape, que él está ayudando a un comedor ahí en Ruta 3. El comedor es de Marga. La verdad que está necesitando fondos como para hacer el Día del Niño. Y a la vez la propuesta me gustó porque también para ayudar a nosotros el Centro de Transición del Cencerro, para poder también hacer el Día del Niño, ¿viste? Y no andar pidiendo, siempre andar pidiendo cosas al municipio que siempre nos da una mano. Y salió esta propuesta de hacer esta juntada linda, la verdad que se está poniendo lindo, la gente con el tema de la propaganda respondió bien, así que esperamos un marco lindo para este domingo, el domingo que viene. 7 de agosto. Bien, el 7 de agosto entonces, ¿en qué horario? El horario es, nosotros vamos a estar temprano, pero el horario siempre se maneja en las juntadas, así son a partir de las 10 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a estar haciendo unos sorteos temprano, porque hay gente que viaja y vienen, algunos vienen de bastantes kilómetros, entonces para liberarlos antes vamos a empezar a hacer sorteos a 4 de la tarde. También va a haber comida seguramente para tomar, para pasar el día. Sí, con respecto a eso también estaremos ayudando a los chicos de Uribe de la Rea, al taller de Uribe de la Rea folclórico, que ellos están juntando fondos para ir a Cosquín, así que nos hemos juntado con el Pili para darle la cantina a ellos, para poder también de una manera ayudarlos a ellos para que puedan concurrir a Cosquín y representar a Cañuela. ¿Y van a haber alguna banda, algún artista que se presenta? No, vamos a poner un parlante nada más como para el sorteo, vamos a pasar música, va a haber stand, a los amantes de los fierros les quiero decir que asistan porque la verdad que va a estar muy lindo, va a haber muchos autos y distintos. Invitamos a toda la gente de acá de Cañuela, a los fierreros que tengan su clásico también para que puedan asistir. La entrada es gratis, o sea, vamos a poner una caja, es una entrada a consideración a lo que puedan colaborar con la causa, sería buenísimo. La misma caja la vamos a abrir ese mismo día, a tipo 4 y media, 5, adelante del público, y contar lo que se ha recaudado, y con esa misma plata vamos a ir a un mayorista y comprar lo que no hace falta, la leche, el chocolate, alfajores, chupetines, caramelo. Y si no quieren poner ese dinero en la caja, pueden también traer alfajores o chupetines. Por ejemplo, vienen unos amigos de Chacomú que están juntando allá golosinas y esas cosas para traernos acá a Cañuelas. Bien, y eso después ustedes lo van a donar, ¿no? Nosotros, respectivamente, todo lo que se recaude vamos a ir al mayorista. Nosotros tenemos una página que se llama Fierrero de Cañuelas, que el que nos quiera seguir ahí van a estar los pasos de cómo va a seguir al finalizar el evento, lo que va a seguir siendo con el tema del dinero recaudado. Muy bien. Bueno, recordanos nuevamente dónde se va a estar realizando esto. Esto se va a estar realizando en el kilómetro 61 de la ruta 3, de la rotonda de la 3 y la 6, donde está más conocida la Shell, como yendo para González Catán, ahí nomás está, o sea, de la rotonda está 100 metros, va a haber banderas, va a haber carteles donde indique el campo, está sobre la ruta el campo, la verdad que nos ha prestado el campo José, también un amigo, y se ha portado muy bien con la causa, así que acá agradecido. Nomás, sí, está acá nomás, en Cañuela, está a metro de la rotonda. También vamos a tener un seguro por cualquier dentro del campo, que de la mano de Revi Cañuelas, de la técnica, la verdad que también. También agradecemos a Ivy Graf, que nos está dando una mano, y así como nos dan una mano ellos, también nos están dando una mano los amigos allegados. Bueno, recordanos nuevamente el día, el horario y bueno, el lugar otra vez. Sí, el campo es lo de José, donde se hacía la jineteada capaz que se acuerdan, se hacía la jineteada ahí, unas grandes jineteadas. Acá nomás de la rotonda, ahí nomás del campito, en el kilómetro 61 de ruta 3, a las 10, más o menos a las 10 de la mañana, estarían entrando esos autos, capaz que antes, hasta las 5 de la tarde. Bueno, y para disfrutar el día, ¿no? Porque va a ser un lindo fin de semana y bueno, también pueden disfrutar de... Ojalá que nos toque un día como hoy, que la verdad que está lindo, soleado y va a pasarlo bien. Lleven el mate y van a disfrutar el día. Va a estar muy lindo, va a haber puestos también. Así que va a pasar un domingo lindo y distinto en Gañuelas. ¿Y será una, habrá otras jornadas que van a realizar en el mismo lugar? ¿Esta sería la primera? Nosotros, el tema de la página de Fierro de Cañuelas es la primera vez que hacemos una juntada. La verdad que salió medio, salió muy rápido esto por el tema de este amigo que necesitaba, no sabía cómo juntar fondos, entonces armamos esta juntada. En realidad, yo quería hacer un tipo, una expo de autos acá en Cañuelas, que seguramente el año que viene la estaremos haciendo. Una gran expo de autos para que... de 3 o 4 días, como para que venga la gente de otras provincias, como nosotros vamos a otras provincias a representar a Cañuela, ellos quieren venir también. Sí, bueno, y los invitamos este domingo al Cencerro, que también tenemos el cine móvil este domingo, de la mano del Instituto Cultural del municipio, así que a las 3 de la tarde van a estar pasando la película, a todos los que quieran llegar, a los que están llegando, o sea, cercanos del barrio, Pelufo, vamos a estar ahí en el Cencerro. A partir de las 3 de la tarde. Bien. ¿Qué película van a pasar otra vez? No estoy muy seguro. Me han dicho, pero no estoy seguro cuál es la película que están pasando ahora. Creo que la que están pasando en todos los barrios, me parece. Y la tenemos allá en Pelufo, en el Cencerro. Bien.